94.5 Box FM 94.5. Revives mis sentidos desde la cabeza a los pies. Subes mi adrenalina hasta más no poder. Déjate atrapar por ese beat que suena. Aquí la vida es buena. Es la frecuencia correcta. Atrapados por la frecuencia, 94.5 Vox FM. Enviando buena vibra. Listos. Masajito y baño de neuronas. Grupo Chumba Wamba, muy onomatopeico. Chumba Wamba, caramba, con el Tom Tom King. Son las 9 de la mañana con un poquito de minutos más. El poquito son 8:09. Buen día para todos ustedes. Bienvenidos a Vox FM 94.5. Soy Sergio Gallardo, aquí en 1900 ayer. Estaremos dándole bañito de neuronas con masajito incluido hasta el mediodía. Formas de comunicarse, dos que son fáciles. Una, a través de Facebook. Nos buscan como 1900 ayer, escrito 1900 ayer pegadito. Y allí, además, el original se llama, porque hay un par de piropos. Porque una de las más altas formas de los piropos es la imitación. Bueno, pero búsquenlo en 1900. Ayer el original con Sergio Gallardo. Una. La segunda, por teléfono, 22-2301-72. Estamos a la orden, hoy vamos a hablar de un montón de cosas. Vamos a celebrarle el cumpleaños a Freddie Mercury. Además de eso, vamos a conmemorar también aniversario de la muerte de un genio sumamente influyente en la música en español, Gustavo Cerati. También tendremos el nacimiento de un grupo que un día como hoy debutaron, y no con el nombre que tienen actualmente, sino con otro que era prestadito. Además, no puede faltar su comentario, su saludo, sobre todo los de cumpleaños y qué más, a sus peticiones. ¡Ahí vamos! Póngase por lo menos mentalmente los pantalones acampanados. Las plataformas. O si es más elegante, su traje de tres piezas. De preferencia, blanco. ¡Ay, qué destellos! ¡Qué destellos son producidos por la gigantesca bola de cristales, espejitos que tenemos aquí en la cabeza! Y abajo, una pista iluminada por abajito, cambiando los colores. Y aquí, ¡vamos! Pero se haya echado desodorante, porque hay que levantar manita derecha, manita izquierda, manita derecha, manita izquierda. Tavares con ustedes. En el cielo se perdió un ángel. Mírate al espejo y así lo encontramos. Apuesto que fue el mayordomo. Si no, cherché la fama. Chica, pero lo que no le van a robar jamás, never, ever, jamais, es la música. ¿Qué tal champucito de neuronas? Gracias a todos los que lo piden y creo que lo vamos a tener en Éxitos Musicales, un especial de disco número 2. siento que estoy en Stratos o en la Mau Mau. Sin olvidarnos la que estaba allá en Luceiro, creo que se llamaba, por la Masferrer. La que nunca mencionamos, tal vez porque nunca fuimos. Oráculos. Hasta equipo de softball tenían. Otra. Infinito en la lista de discos. Y en más de alguna de estas se bailaba la Eurodance, Eurodisco, Guayá. We'll be right back. Vamos a recordar que un día como hoy, en el 2001, Michael Jackson se reunió con los Jackson 5 en el 30º aniversario. Eso fue celebrado en el Madison Square Garden. Allá en la ciudad... a la que le puso sello Frank Sinatra. 2001 y cantaron y cantaron y cantaron. Llegó entre otros Eminem por allí, Whitney Houston, a aplaudirle a Jaco. Michael Jackson en el 2001, en un día como hoy, celebraba los 30 años de carrera y se reunió nuevamente con los Jackson 5. ¡Sí! Y por allí anduvo, a ver, Eminem, dije, Whitney Houston, dije, Gladys Knight no la había mencionado. La que siempre quiso pero no pudo, Britney Spears y Destiny's Child en el Madison Square Garden. She's grooving, dancing until the music stops now. Yeah. Dramatic, acrobatic, she's a dynamite attraction. At the top of a corner, she goes live. Yeah, she knows what she's doing. She's super bad now. She's here to really blow your mind. Y así en 2001, Michael Jackson volvía a los escenarios en los Estados Unidos, en donde había estado, de donde había estado ausente 11 años. Habían dado del tingo al tango, pero en los USA no. Por ejemplo, un día como hoy anduvo en la República Checa. ¿Qué andaba haciendo en la República Checa? Pues en el año de 1996, un día como hoy, Michael Jackson debutaba como la primera fecha de su tour. Y el tour se llamaba History. Rompiendo récords. Sus récords. 82 conciertos y le dieron 4 millones y medio de personas. Watch your mouth. I know your game, what you're about. When they say the sky's the limit, got to meet the swim through. I'm afraid you have seen nothing. There's a way to I'm bad. bad, real bad. Michael Jackson cantando y acordándome que en el año de 1996 él comenzaba su gira. Era su tercera gira como solista a nivel mundial. 82 fechas y rompió su récord anterior porque el récord que él tenía era de 4,400,000. 100,000 gentes más le vieron en 82 conciertos. ¿Y eso cuánto le significó? 163,500,000 dólares. Vomitiva cantidad. Bueno, aprovecho la ocasión para, antes de ir al teléfono, desearle un happy birthday to you a... el teléfono, pero aquí está el happy birthday. Roger Waters. ¡Aló! Hola, muy buenos días, Sergio. ¿Qué tal? ¿Aló? Aquí estoy, ¿qué pasó? Sí, tenía una consulta, Sergio. Ajá. Por el programa de ayer. Ajá. Sesión. Salió antes de la canción de John Lennon, de Imagine. Ajá. Él de cuatro hombres así, son morenitos, tenían sacos así, trajes celestes. Eran tres coristas y uno cantaba. Quisiera saber... Ah, ya sé cuál era, ¿no era Florón? No sé, no... Que no, tenían no, una coreografía que... No la puse. Espérame. Si te acordás, tenían la coreografía como que iba en slow motion. Sí. Ay, que va Aquarius, Florón, esa era... Sí, esa es. Esa es. Bueno, de acuerdo a Neto, los que la cantan se llaman los flotadores. Así les puso. Sí, los floaters. Sí. El Chile le dijo, no son flotadores, son salvavidas. De todas maneras, the floaters, y la canción se llama Float On. Float On. Sí, eso significa flotando, porque era una canción bien así, que andaban flotando. Sí. ¿Ah? ¿A esa te referís? Sí, a esa. Ah, va. Y que hablan de los signos. Acuario, no sé qué y no sé cuántos. Géminis, no sé qué y no sé cuántos. Scorpio, cuidado que te pica. Sí, permítame. Vaya pues. Sí, esa es la que se... Ah, pues así se llama. El grupo Floaters, la canción Float On. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias, las del payaso. Sí, de mi papá. Va pues. Show you how sweet it could be. Lisa, and my name is Larry. And I like a woman that loves everything and everybody. And you know what, ladies? If you feel that this is you, then this is what I want you to do. Happy birthday to you, a Roger Waters, nacido un día como hoy en el año de 1943. Él fue de los fundadores de uno de los grupos espeluznantes, símbolos, unos shows que montan espectaculares, de los primeros que empezaron a usar rayos láser direccionales de todos colores. El Pink Floyd. Después se separó y ha andado como solista. Se separó en el 85 y desde el 99 ha andado de arriba para abajo con su musiquilla. Así que mientras pongo un poquito de esta canción para celebrar el cumpleaños de Waters, aliste el dedo. We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. It's just a habit breaking the wall. con saludito de cumpleaños a Roger Waters, nacido en el 43. O sea que ya tiene 72, creo yo. Sí, 72. Ya tiene ratos de andar recibiendo el sol. Así que happy birthday to you, Roger Waters, fundador de Pink Floyd. Vamos a controlar, sí. El teléfono está libre en estos momentos, 22-23-0172. Y si usted me llama antes de que yo cuente 10, le permito que ponga usted la próxima canción. Si no, yo la voy a poner. A ver, 10, 9, 8, la pongo yo entonces, 7, sí, me toca a mí, 6, 5, 4, va a perder usted la oportunidad preciosa, 3, 2, y no me llamaron en 10 segundos. Bueno, entonces voy a aprovechar el momento para mandarle un saludo a Miguel Clará y a Yanni. Yanni es la señora de Clará y les gusta una canción que voy a poner antes de esta, porque voy a ponerte en cola. ¿Qué pasó? ¿Por qué te tardaste tanto? Buenos días, Sergio. ¿Qué pasó? ¿No sos el de los dedos más rápidos del oeste? creo que soy de los más lentos. Pero le hiciste bien, mira. ¿Qué pasó? ¿Qué querés oír? Ok, Sergio, te saluda Boris. Necesito que me pongas una canción dedicada para ustedes cinco, de los éxitos musicales. Para eso somos amigos. Vaya, pues está bueno, muchas gracias. ¿Estuviste ayer con nosotros? Por supuesto, no me lo pierdas, Sergio, como no me pierdo tu programa. Claro. Quiero felicitarte por tu buen gusto, modestia aparte, ¿qué tal? Excelente, Sergio, felicidades, un abrazo y la canción es dedicada para ustedes. Vaya, pues, y por favor, seguí viéndonos, porque así no nos quedamos sin trabajo prematuramente, ¿oíste? Bajo ningún concepto lo dejo de ver. Vaya, pues. Un abrazo, Sergio. Ok. Como no fue tan rápido, lo pongo en cola. Saludos a Miguel y Yanni. Esta es la que ellos querían oír. Atlanta Rhythm Section. Así, torciendo la boca. Como cuando algunos dicen Twitter. Oh my God. I was captured by your style. But I could not get your eyes. Now I stand here helplessly, hoping you'll get into me. I am so into you, I can't think of nothing else. Thinking how it's gonna be whenever I get you next to me. It's gonna be good, don't you know? When you get to, gonna love you all over, over and over. Me into you, you into me, me into you. llama Soul Into You. Listen, baby. Enfocado en ti, ¿eh? Qué bonito la puse. I am so into you, hoping you get into me. Over and over. Gracias a nombre de John, Ricardo, Ernesto y Mauricio, porque nos dedicaron esta canción. No saben ustedes, no tienen la menor idea de la cantidad de energía que nos transmiten con ese cariño sábado a sábado. I should ever go away. Well, then close your eyes and try to feel the way we do today. And then if you can remember, keep smiling, keep shining, knowing you can always count on me for sure. Que están en la lista de Facebook, pero a la hora de verte no te saludan. No, esos no son amigos. That's what friends are for. Cantando Dionne Warwick, Elton John, Gladys Knight y esa armoniquilla linda, preciosa e inconfundible, la de Stevie Wonder. Who am I? I'm your music man. Yo tengo la música. Usted lo único que tiene que hacer es marcar el 22-230-172 y con muchísimo gusto la comparto con todos ustedes en este día de aseo de neuronas. So many things I wanna do, and I wanna play my songs for you. Let the music move you from the start. So just listen to the melodies, 'cause that's the way to reach your heart. Don't you worry when they put you down. Bad vibrations hanging all around. You don't have to live your life in vain. Just listen to the songs I sing, and then I'll try to ease your pain. I am the music man, I want to sing and dance. I sing for everybody, I write the melodies, I write the harmonies. I write for everybody, I am the music man, I want to sing and dance. So just listen to the melody, and then I'll try to reach your heart. Don't you worry when they put you down, and there's bad vibrations hanging around. You don't have to live your life in vain, and you don't have to be the one who's left out in the pouring rain. I am the music man, I want to sing and dance. I'm the music man, I'm on the radio and also on the TV show. Huh? Just call me up and I'll play it for ya. Buenos días, todo el mundo. Digo todo el mundo porque llegamos al mundo entero gracias a MixLR.com, pleca 1900 ayer. Escrito 1900 ayer pegadito. I see you each morning. Pretty lady, I love you, but I know there's no way that you'd consider my love, girl, 'cause you don't have the time. So I try to conceal it so you can't read my mind. But all I wanna do saludo grande, grande, grande hasta el Canadá. Y nada mejor que con esa gran banda canadiense, Lighthouse. I'm beginning to wonder if you know I'm alive. Every day it gets harder to feel good. Canadiense Lighthouse, de los que mezcló el jazz con el rock, igual que Blood, Sweat and Tears, igual que Chicago, con Pretty Lady. Voy a poner una canción más, y eso, y después comerciales, y eso da tiempo a que usted, si quiere escuchar algo de Queen o de Freddie Mercury, me lo pida, porque vamos a hacer un mini concierto para conmemorar que hubiese cumplido años el gran Freddie Mercury. ¡Qué lástima! Inigualable, incomparable, insuperable, y ha sido también irreemplazable en el grupo Queen. Alguien me llamó hace un momento, esta va a ser la canción que voy a poner antes de que empiece el mini concierto de Queen. Me llamó y me dijo, hey, mira, tenés Runaway de Slade. ¿De quién? De Slade. ¿Tenés canciones de Slade? La respuesta fue, claro que tengo todo lo que querrás de Slade. Por algo me fui a meter en un bus de esos rojos grandotes de dos pisos que tienen el techo, bueno, no tienen techo, en realidad hay asientitos, y sirve para ir de visita por Londres, y son los buses que le dicen el hop on, hop off. O sea que uno compra el tiquete y se baja donde le da la gana, y a mí me dio la gana bajarme en donde vi una, sí, una venta de discos formidable, y ahí encontré esto. ¡Au, au, au! Acordándome de un pasquín que leí cuando pequeño, porque hace poco estuve haciendo limpieza en mi closet y encontré cada cosa. ¿Alguna vez leyó usted pasquines de Flecha Veloz? ¿O El Halcón Negro? Yo sí. We'll be right back. sé, solo las gaitas le faltaron a esta canción. Siento que estoy en Escocia con mis piernas peludas al aire porque tengo un kilt. Y se me mete el chiflón. Es que los escoceses usamos la falda sin nada abajo. A lo Britney Spears o Miley Cyrus. ¡Qué mujeres más desocupadas! Después de los comerciales volvemos con un mini concierto en honor a Freddie Mercury. Todavía hay chance para sugerencias, 22-23-01-72. Aquí, en Vox FM 94.5, la palabra de los anunciantes del maestro. Vox. 9. Las mejores 9. Vox. 9. Vox 9. Vox 9. Martes. 8 de la noche. Vox 9. Vox 9. Gracias a Movistar. Con partida, la vida es más. Vox 9. 69 años hubiese cumplido ayer Freddie Mercury, nacido un 5 de septiembre de 1946. Lo que veo es un tigre. Sí, un tigre tremendo, porque tenía usted que liberar la energía de su auto poniendo un tigre en el tanque. ¿Se acuerda usted? Sí. A

pequeño homenaje a la vida de Freddie Mercury, quien hubiese cumplido años, 69, ayer 5 de septiembre. Gracias, gracias, muchas gracias por comunicarse a través del 22230172 o si no, también por la página de Facebook, Facebook el original, entre ellos José Nájera Burgos. Buenos días, Sergio, te deseo un buen programa desde Santa Ana. O si no, David Pulgarcito de América, él dice: buenos días, amigo, una petición, la canción Jackson, cantada por Johnny Cash y June Carter, por favor. Bueno, le voy a poner la canción de Jackson con el hombre grandote siempre vestido de negro. Ahí va. Aunque le voy a decir que yo la prefiero con mi novia. Ya se lo voy a poner con mi novia también, aunque sea un pedacito. Ahí va. We got married in a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. We'll go on down to Jackson. Honey, I'm gonna snowball Jackson. See if I can. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. All them women gonna make me teach them what they don't know how. I'm going to Jackson. You turn loose of my coat. 'Cause I'm going to Jackson. Goodbye, that's all she wrote. Let them laugh at you in Jackson, and I'll be dancing on a pony cake. They'll lead you around town like a scalded hound with your tail tucked between your legs. Yeah, go to Jackson, you big talking man. Y quien la vio en Legally Blonde 1 y 2 no se iba a imaginar el talento que mi novia tiene. Reese Witherspoon, banda sonora de Walk the Line. We got married in a fever. Hasta el Oscar llegó. Hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town. I'm gonna snowball Jackson. See if I care. When I breeze into that city, people gonna stoop and bow. Ha! All them women gonna make. haciendo el papel de June Carter en la película Walk the Line, Reese Witherspoon, y de Johnny Cash, el muchacho, ¿cómo se llama? Phoenix. Joaquín Phoenix, candidato al Oscar. Mi novia sí lo ganó. Y poco a poco se van concatenando las cosas, porque si pienso en películas así en las que alguien hace el papel de alguien más, vamos a ver, se fue, yo quería hablar también, pero ni modo. Entonces me viene a la mente también la gran actuación que tuvo Kevin Spacey interpretando a Bobby Darin en la película Beyond the Sea, y él también tomó las cosas muy en serio, tan en serio que hasta cantó. Sí, la cantó muy, pero muy, muy bien. My lover stands on golden sands and watches the ships that go sailing somewhere beyond the sea. She's there watching for me. If I could fly like birds on a high, then straight to her arms I'd go sailing. It is far beyond the stars, it is near beyond the moon. I know beyond a doubt my heart will lead me there soon. We'll meet beyond the shore, we'll kiss just as before. Happy we'll be beyond the sea, and never again I'll go sailing. Nos fuimos a Beyond the Sea, peliculeando un poquito. 22-23-01-72, dispuesto a complacerle sin necesidad de hacer cola. Si lo marca ya, voy a contar otra vez hasta 10, y si usted llama antes de que yo cuente 10, le pongo la canción. Si no, programo yo una. A ver, voy a listar mi canción por si acaso, y yo cuento a 10, 22, 23, 0, 1, 7, 2, 10, 9, B, B. Hablo con uno de los dedos más rápidos del oeste. ¿Qué pasó, don Sergio? ¿Qué pasó? Cuénteme. Aquí siempre, en acción. Me llega, ¿qué quiere que le ponga? Lo voy a fregar. Ah, no, si es con premeditación, alevosía, dolo, ventaja y toda la cosa, no se vale. Never Sign, de Lou Rawls. ¿Y con eso me va a fregar? Claro. ¿Y por qué me va a fregar? Porque usted dice que esa es la que más le piden. Pues fíjese que entre esa y la pequeña ayuda de mis amigos, ¿y cuál otra? Sí, es de las que más me ponen y me piden. Pero mire, se la voy a poner solo porque no me pidió de Julio Iglesias. Ah, vaya. Está bien, pues. Ok. Vaya. Qué raro, y hoy no ha habido ningún caso para la araña. La tienen de vacaciones. No ha habido tarareadas para nada. You'll never find as long as you live someone who loves you tender like I do. You'll never find, no matter where you search, someone who cares about you the way I do. Oh, I'm not bragging on myself, baby, but I'm the one who loves you, and there's no one else, no one else. Y hablando de la araña, ya tenemos el primer caso, vaya. ¿Cómo es el cuento? Dígame. Es que había un long play de que se llamaba del grupo Unidad. Ajá, y entonces era un grupo nacional. Era un grupo nacional. Sí, ajá, que tenía unas canciones bien bonitas. Pero como qué decían o qué hacían, ¿cuál de las canciones era? Dígame. Pues una decía los, me acuerdo que decía los cochinos puercos, algo así. Los cochinos puercos. Va, ah, sí. Ya vamos a solucionar ese entuerto. Este que me acordó la vez pasada, pero ya se la voy a poner, no tenga pena. Va, aquí no hay tos. Ni sapo que pegue dos brincos. The rhythm, the rhyme. All the magic we shared, just us two. Never find another love like mine. You'll keep searching and searching your whole life through. Oh, I don't wish you no bad luck, baby, but there's no ifs and buts. You're gonna miss my loving. Nos la robamos de un pedacito de un concierto que hizo Lou Rawls y se pasó en Musicalísima, que iba al aire los domingos en la noche en Canal 6, incluida infaltable en éxitos musicales de hace mucho tiempo. Lou Rawls y I Will Never Find, la voz de terciopelo, le decíamos. Bueno, el álbum se llama Unidad. El grupo, la Banda del Sol. El Planeta de los Cerdos. Estamos dominados por los cerdos disfrazados con armas y garrotes para poder asustar. La araña triunfa de nuevo. Bla, bla, bla, bla. Un nuevo caso para la araña llega. A ver, ¿cómo es la cosa? Dice, de ti quiero amor y no tu simpatía. Eso quiero, ven hacia mí. Si tú quieres amor. Bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla. Estamos despertando, juntos tenemos que estar. Ahora está pasando lo que el cerdo no vio. El hombre está cansado de jugar al ratón. Cojutepeque, promesas. Ven hacia mí, si es que quieres mi amor. Quiero tu amor y no tu simpatía. Eso quiero. Si tú lo sientes como lo siento yo, ¿cómo es su petición? Perdón. Sí, ya que estamos en el mes de la independencia patria, ajá, yo quisiera escuchar una canción

lo comentaron. Los hacerlo todos, véndelo todos, cómelo todo. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos, los arrimados, los mendigos, marihuaneros, guanacos, hijos de puta, eternos indocumentados. Los hacenlo todos, véndelo todos, cómelo todos. Los tristes más tristes del mundo, mis compatriotas, mis hermanos. Escrito por Roque Dalton García, el arreglo de Yolocán Baíta, el poema de amor. Y no me culpen a mí de las mezclas, porque imagínense de qué, hace un ratito de Pink Floyd, pasamos a qué, a Johnny Cash, ahorita de Yolocán Baíta a esto. Ustedes tienen la culpa, la silbó. Se llamaba Le Pont sur la Rivière Kouai. La hicieron película, se llamó El Puente sobre el Río Kouai. Estaba William Holden. Estaba Alec Guinness. Eso era de las épicas de la Segunda Guerra Mundial. Bah, descanso para la araña. Gracias, 22-23-0172. Gracias, 1900 ayer, el original. I'm I was hoodooing. Before they could count from 1, 2, 3, I'd have 10 girls standing next to me. Girls, I love the thing they know, love the thing they show. Got to be where they go. Sweet girls, the sunshine in their hair, the perfume that they wear. Girls are everywhere. Shivering spine, everything fine. Those spines, special spine. Ah, vaya, okay. Estamos aquí abriendo el buzón para sugerencias en éxitos musicales. ¿Qué es lo que querés, me dijiste? La es Hayek de Barrabás. Ah, va. Ok, fue la que solamente el dulce le dimos, ¿no? El dulce no dieron y no la pusieron toda. Hombre, esa música vale la pena ver el video completo. Pues, vaya, le voy a dejar el encargo a Neto, porque él fue el inventor la semana pasada de Hayek, que creo que lo puso de ejemplo que Barrabás también hacía disco. La música, ¿no? Disco. Ajá. Exactamente. Está bueno decirle para que no nos den dejo volar, porque si no la Mara se expresa y pide. Decirle. No, pero eso es lo bueno, que la Mara se exprese, pida y haya interacción. Y quiero poner a juego tu inteligencia. Ajá. Necesito una canción en inglés. Ajá. Una que se llama Waiting Here For You. Esperando por ti en inglés. Waiting Here For You. Y al oírla te vas a acordar de un grupo que la sacó en español. Waiting Here For You. Waiting Here For You. Esperando por ti, esperando aquí por ti. Ajá. Waiting Here For You. ¿Y cuál es esa? Porque cuando me decís Waiting Here For You, I've been waiting for a girl, no, tampoco. Es la versión que sacaron los renos de Y Es Por Ti. Ah, vaya, ok. Está bueno. Ahí te dejo para que le hagas comentar, porque la mayoría de malos audientes no saben de esa canción, que todos creen que era original de Mario Pablo, no, porque Mario Pablo la sacó, ¿eh? Sí, cabal. Todos ahí, pero yo quisiera un comentario y les hagas saber a las malas para que no se hacen equivocando, decirles. No, pero tampoco, mira, tampoco es para ponerle el dedo de esa manera drástica. Acordate que en esa época hasta los Beatles hicieron covers. Correcto, pero fíjate que hubo una radio, no la menciono porque no vale la pena, dijo... original, letra y música de Mario Pablo, dije, y metir la risa, qué barbaridad, dije yo, ¿verdad? Tal vez doblada, adaptada al español, ¿verdad? Sí, o versionada. Vaya, pues, está bueno. Cuídate, gustadete. Gracias, oíste, y te juro que le digo a Neto. Ah, ok, te acuerdo. Vaya, pues. Para que no se quede picada con Hijack Your Love. Y hoy tenemos visita directamente en Platillo Volador desde Miami, la capital del sol. Ahí está. Hoy está escuchando el programa en vivo. El hombre que ruge. Ah, ¿qué tal? Muy bien, gracias, Sergio. Gracias por tenerme de nuevo aquí en la cabina de 1900 ayer. Ya las 11 de la mañana con 4 minutos. ¿Aló? ¿Puedo poner la canción? Ajá. Una que se llama Hijo de Padre, en inglés de antes, como 80 quizás. Pero esa canción vos no la oíste, sino alguien te la ha soplado, porque tenés voz de adolescente tierno. Sí. ¿O me equivoco? La tarareo. No, te estoy preguntando, ¿la canción la conoces tú? Sí, es que pero en inglés, pero yo no puedo en inglés. Ah, vaya, ok. Pero tú la oís, pero mira, ¿cuántos años tenés tú? Mejor te voy a preguntar. ¿Aló? Sí, la he oído. ¿Cuántos años tenés? Tengo 57. Ah, dichoso que tenés una voz así. Todavía una voz fresca. Porque yo no te echaba más de 13. Voz preadolescente. Vaya, pues, con mucho gusto. Tarareámela para no equivocarme. ¿Cómo? Tarareámela para no equivocarme. Dice, hey, no me falen. Mama said to me, we got a happy life run right. Off you go to school where you could learn the rules, they're right. Be just like your dad, blame father when it seems tradition. Never go astray and stay an honest, loving son. Dime, te escucho. ¿Que te ponga una de quién? Mamá, Santa, papá. ¿Cuál querés? Ay, la que tú ganaste, ¿te acordaste cuando estábamos estudiando en Washington? ¿Estábamos estudiando dónde? En Washington, sí. Ah, no te creo. Recuerdos. ¿Te llamás Rosaída? Así es. Oh my God, voy a decir, ya te voy a poner algo de los Mamas and the Papas, ¿oíste? Cualquier. Vaya, igualmente. Un abrazote. Adiós. Adiós. Son recuerdos de mocedades. Sí, estamos hablando de 1965, 66. Sí. Ah, acá tenemos una identificación digital. Hemos tenido que recurrir a todas las los estudios especiales que hay en Miami. Llegamos a los Criteria Studios, sí, para grabar nuestra nueva viñeta que identifica el programa. Escúchenla, a ver qué les parece. 1600 ayer. Vaya, ¿qué tal está eso? Bueno, otra vez vamos a oírla nuevamente. Es la identificación de este programa. 1600 ayer. En el mejor de los ingleses. It's hard for you, my baby. Del grupo The Mamas and the Papas, aquí en su programa de las 1900 ayer. Aquí en Vox FM, soy Sergio Gallardo, acompañado de el primo del de la Metro. De la Metro Golden Mayer. Sí, el señor De León, que ahora anda de vacaciones acá por El Salvador. The Workations. Muy bien, ¿qué hay de bueno? Bueno, aquí estamos acompañándote. La verdad que no hay nada mejor que estar en el lugar donde a uno más le gusta estar. Y este programa, pues por supuesto que es un lugar muy agradable. Y acompañarte, tengo el mejor asiento que pueda tener un fan del programa. Ah, ¡qué bárbaro! Ya me has dejado sí, sin palabras, no hay que decir. Les voy a contar a todos ustedes que un día como hoy, en el año 2011, hubo un juez que dijo, no se puede. ¿Qué pasaba? Una firma de Los Ángeles que vendía ropa al por mayor, así como se llaman los franceses, prêt-à-porter, esas que usted llega, se las pone y se las lleva, era un retailer. Y entonces el retailer se llamaba LA Triumph y estaba usando una marca que ellos habían registrado de ropa que se llamaba Material Girl, que era el nombre de una canción de Madonna. Entonces Madonna llevó esto a juicio y un juez de California dijo, mira Madonna, lo siento mucho, pero tú no tienes la marca registrada sobre la frase Material Girl para la línea de ropa o cualquier cosa, simple y sencillamente porque escribiste una canción con esa frase en el año de 1985. Y entonces, como decimos en salvadoreño, en este caso, pelo gallo. Se fregó. Sí. A propósito de Madonna, a París. La folie. La chica materialista. Oh, mon amour. Doña Madonna cantando en francés. Je t'aime à la folie. Ah, je vais, je viens en très Turin. Je vais, c'est je viens. Je me retiens. Bueno, no dejemos la cola. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Dependiendo de en qué edad los agarre, o los Rascals o los Young Rascals, sonaban a negro, ¿no? Sí, bueno, con un tiempo de vals también ahí en la canción. ¿Con un tiempo de qué? De vals. Ah, sí, con un tiempo de vals. Sí, sí, cabal. Y esa canción se hizo popular más que todo acá en El Salvador con un ídolo de adolescentes. ¡Aló! Ah, vaya, cómo no. Con un ídolo de adolescentes tiernas, con David Cassidy, que la hizo más más potable. Y entonces, porque por los Rascals casi no pegó acá, ¿verdad? O sea, con la Partridge Family. Sí, pero es que de ahí se... Pero en realidad era más David Cassidy que The Partridge Family. Así sonaba, ¿eh? Así sonaba. A ver. Qué bonito. Campanitas. How can I be sure in a world that's constantly changing? How can I be sure where I stand with you? Whenever I'm away from you, I wanna die, 'cause you know I wanna stay with you. How do I know? Maybe you're trying to use me. high, confuse me. Touch me, but don't take me down. Whenever I'm away from you, my alibi is telling people I don't care for you. Maybe I'm just hanging around with my head up, upside down. It's a pity I can't seem to find someone who Esa es la versión de David Cassidy y en español la tocó Hielo Ardiente. Al final del sol, en mi ser descansa el silencio. Al final del sol, debes estar aún. Al final del sol, Julio Pais, la primera voz del grupo Hielo Ardiente de San Miguel, y me imagino que con eso he quedado muy bien con un migueleño que tengo aquí enfrente. Absolutamente, la verdad que la música migueleña sigue siendo presente en los recuerdos de todo el país. Empezamos con los Rascals, terminamos con Julio Pais, y en medio colocamos a David Cassidy, uno de los ídolos de quinceañeras de antaño. El Justin Bieber de los sesentas. También podría ser Justin Bieber de este. Peludo, peludo. Hoy está pelón, pelón. Y para cantar se pone gorrita. Grandes éxitos de Liv Garrett, y este es otro de los Justin Bieber de antaño, quien otrora era dueño de una prominente civilización capilar. de los cuales solo quedan vestigios ahora. Qué manera de decir que ahora está pelón. Cantaba musiquita movida, original de Dion DiMucci. Yo la quería con el corazón, pero por coqueta no te puedo querer. No, no. Saludos, Sergio, dice un correo de Mauricio Funes. Pero desde Nueva York, saludos, Mauricio. Nada que... No, no, no. Me colgaron. Bueno, ¿qué pasó? Vamos a ver otro mensajito. ¿Qué más dice Mauricio Funes? Va. Qué bien. Ya me acordé que había algo que estaba pendiente. Gracias, Mauricio Funes, eres tú muy, pero muy amable. Nos está sacando... de la duda. No de la duda, sino nos está estimulando las neuronas, porque hubo algo que salió al aire y en realidad no lo apunté. Y como no lo apunté, se me pasó. Porque el que apunta... Conejo que no apunta, olvida, no olvida. A ver. Explore the heavens blue. still care and I'm waiting here for you. Be a Western cowgirl or go to Gay Perry. But when you tire of the sights of the world, then hurry back to me. Be untrue, make me blue, but darling, when you're through, just remember, dear, that I still care and I'm waiting here for you. Be a Western cowgirl or go to Gay Perry. But when you tire of the sights of the world, then hurry back to me. Sufro sí, y es por ti, sabiendo que te perdí. Ya se nos había olvidado, mira, gracias a Mauricio Música, que nos puso un inbox. Mauricio Funes, pero no el de la camiseta. No, este de la camiseta chafa, no. No, no. Este es Mauricio Música. Ok. Y esta es la que conoció la gente. Sabiendo que te perdí, pensando que en un tiempo en mis brazos te dormí. Sufro sí, y es por ti. Sabiendo que te perdí, pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí. Sabiendo que te perdí, pensando que te quiero, aunque tú no estés aquí. Y la versión salvadoreña fue hecha por Mario Pablo. Y esta también fue de Mario Pablo, de la época gogó. Una chica formal, una chica formal, una chica formal, una chica formal. Sé que alguna vez tendré un amor, sé que me dará su corazón. Una chica formal, una chica formal, aunque no fácil, yo la tengo que encontrar. Ah, aunque no sea fácil, yo la tengo que encontrar. Una chica formal, una chica formal, una chica formal. Sé que alguna vez me hará feliz, sé que llegará cerca de mí. Una chica formal, una chica formal, aunque no rica, me tendré que conformar. Ah, aunque no sea rica, me tendré que conformar. Quiero que tenga un aire inteligente, que tenga clase y vista bien, que se distinga siempre entre la gente, y que no sea, y que no sea, y que no sea muy y así le puso Marta Sánchez. Eres entera. Te quiero de verdad, no te quieres enterar, no te quieres enterar, yeah, yeah, que te quiero de verdad, yeah. yeah, yeah, yeah. Tú vendrás a pedirme de rodillas un poquito de amor, pero no te lo daré, yeah, yeah, porque no te quiero ver, yeah, yeah, yeah, yeah. Porque tú no haces caso ni te apiadas de mi pobre corazón. Búscate una chica, yeah, yeah, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés, yeah, yeah, yeah. Siempre suplicarme que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye. Que sea tu chica, ye, ye, ye, ye. Que te quiero de verdad, ye, ye, ye, ye. Vendrás a pedirme y a rogarme y vendrás como siempre a suplicarme. Búscate una chica, ye, ye. Tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo alborotado y las medias de color. Una chica ye ye, una chica ye ye, que te comprenda como yo. No, no, no, no, no. ¿Te quieres enterar? Yeah, yeah. Que te quiero de verdad, yeah, yeah, yeah, yeah. Y vendrás a pedirme y a rogarme y vendrás como siempre a suplicarme. Tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. Que sea tu chica, yeah, yeah. No te quieres enterar, no te quieres enterar, no te quieres enterar. Una muchacha que ha hecho mucho, mucho, mucho en España, desde su grupo Olé Olé hasta después como solista, y que desafortunadamente no nos ha llegado mucho por acá, o no lo han querido programar. Buena, Marta Sánchez. Pero sí, no, una canción que parece un tratado de cómo eran las relaciones entre los chicos y las chicas de la época. Sí, era otra cosa, cuando uno iba a las fiestas y tenían que llevar las muchachas chaperona. Ah, chaperona. Chaperona. Sí, estaban las muchachas por un lado y los hombres por el otro. Generalmente los hombres estaban más cerca de las boquitas y de la Coca-Cola que de las niñas. Y cuando llegaban, mira, ¿me permites la próxima? Ay, ahorita no, porque estoy cansada. Tal vez la siguiente. Pero había instrucciones específicas cómo ser una chica yeye, según dice la canción de Marta Sánchez. Sí, claro, claro, claro. Con el pelo alborotado, las medias de color. Las botas. Sí, eran. Y era divertido porque mientras en América las chicas eran gogó, en Latinoamérica, en Europa eran yeye. Por los franceses. Sí, así es. 22-23-01-72, dispuesto a complacerle en este momento, y estoy preocupadísimo porque me prometió Neto González que iba a venir a echarme una mirada y aquí me tiene cortando clavos. 22-23-01-72. Doy, a ver, ¿cuánto doy? ¿10 segundos? Ya, ni uno. Ya no doy ni uno. Bueno, sí, porque ya tenía lista la siguiente que no me quería ir. Bájemele volumen al radio, por favor. Ah, ok, ya estuvo. Hola. Aló. ¿Qué tal? Hola, bueno. Disculpame que te he agarrado ya muy tarde, pero quería dar un saludo a mi hija, que es cumpleaños ahora. Mira, te digo que para darle el saludo a la hija nunca es tarde. Estamos a tiempo. Cualquier momento es bueno. Bueno, sí, cómo no. ¿Qué te pasa? Cantémosle, pues, hagamos un relajo. Démosle. Démosle. Bueno. ¿Cómo se llama todo eso? María José García Lara. Ok, entonces, ¿y le cantamos o no le cantamos? Cantémosle. Va, pues. A la una. A las dos y a las tres. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti, cumpleaños María José, cumpleaños feliz. ¡Hey! ¡Hey! Vaya, muy bien. Excelente, otra segunda molestia. Vaya, ajá. Mira, fíjate que estoy en una canción, como ha estado algo pelado, ¿verdad?, con el español. Tal vez te puedo una, pero que es algo nuevo, creo yo, de Silvio Rodríguez, que se llama Ojos Color Sol. Ojos color sol de... Color sol. De Silvio Rodríguez. Sí. Mira. Muy amarillos tienen que ser. Te están llegando a traer, creo yo, ¿ah? No, aquí pasa cada rato la ambulancia, porque aquí está cerca del hospital de camino. Ah, bueno, mira, te la voy a buscar, te voy a decir algo, porque sinceramente yo no soy muy amigo del tal Silvio Rodríguez, entonces casi no... ¿Qué te ha hecho? Mira, a mí, ¿sabes qué es lo que me ha hecho? A mí me disgusta cuando la gente... Vos no sabes a qué atenerte con ella. Y la gente dice una cosa por un lado y hace por otro, otra cosa. ¿Sí? No, impredecible. Decime cuál es el otro lado que hace por otro. Ah, vaya, te voy a contar una experiencia cercana del tercer tipo. Vamos a ver. Vaya, pues, a ver qué me decís. Fíjate que iba a haber allá en la provincia de Cuba, en Cuba, una muestra de la canción de la nueva trova, ¿ok? Sí, sí, sí. Ok. Tinas del Río. Entonces llegó todo el mundo y todo el mundo tenía que llegar, y lógico que viva la revolución y seamos consistentes y toda la cosa, pero el querido Silvio llegó y con exigencias y aquello de chupando whisky, ¿qué tal? De veras. ¿Ah? El unicornio azul. ¿Te parece eso? No, para nada, y quizás Borbón. Ah, y lo demás, además... Él llegó en helicóptero. Perdón. ¿Querés que siga? No, sí, dale, está bueno. Entonces, fíjate que la Mara empezó a corear sus canciones. Y él dijo que él había llegado a cantar. Que si lo querían escuchar, que se callara. Que guardaran silencio. ¿Ah? No, pero... Entonces, por eso... Mira, si de la trova a mí me encanta Pablo Milanés, pero sí, no me hables, me encanta, sí. Pero no me hables del Silvio, que por eso me cae algo gordo. Bueno, ya me está cayendo gordo. No, bueno, mira, cada cual va, pero de todas maneras ahí te voy a poner al Silvio y te lo voy a poner con Calle 13, mira. Ah, no, pues sí. Gracias. Vamos. Te agradezco mucho. Vamos. Calle 13, con música de Silvio Rodríguez. Es que estos de Calle 13 son buenos. Sí, por ejemplo, no me digan que no.

Entre esos tipos y yo, con ellos no me llevo, con estos tipos no concuerdo. Entre esos tipos y yo, porque los locos que olvidan no se llevan con los recuerdos. Entre esos tipos y yo hay algo personal. Calle 13 con Serrat y algo personal. Mauricio Música te manda saludos. Jorge de León dice que probablemente tú fuiste cliente de ellos en That's Hollywood allá por 1993. No es posible, la verdad que yo creo que sí. ¿Es posible? Yo creo que sí. Sí, este, sí. Era que era una tienda de música. That's Hollywood. That's Hollywood. Me suena, pero Estás no mal. Llegan los recuerdos. Estás mal. Mis amigos son unos atorrantes. Somos unos atorrantes. Se exhiben sin pudor, beben a morro, se pasan las consignas por el forro y se mofan de cuestiones importantes. Mis amigos son unos sinvergüenzas. Somos unos sinvergüenzas. Que palpan a las damas el trasero, que hacen en los lavabos agujeros y les echan a patadas de las fiestas. Mis amigos son unos desahogados. Unos desahogados. Que orinan en mitad de la vereda. Contestan sin que nadie les pregunte. Y juegan a los chinos sin monedas. Mi santa madre me lo decía. Cuídate mucho, Juanito, de las malas compañías. Por eso es que a mis amigos los mido con vara rasa y los tengo muy escogidos. Lo mejor de cada casa. Muchas gracias, Juan Manuel. Mis amigos son unos malhechores. Ya estás exagerando. Convictos de atrapar sueños al vuelo. Ya basta, Juan Manuel. Que aplauden cuando el sol se trepa al cielo. Debes respetar a tus amigos. Y me abren su corazón como las flores. Paren, sí, que son elogios. Mis amigos son sueños imprevistos. Que buscan sus piedras filosofales. Rondando por sórdidos arrabales, donde bajan los dioses sin ser vistos. Mis amigos son gente cumplidora, que acude cuando y donde los espero. Si les roza la muerte, disimulan. Para ellos la amistad. Para nosotros la amistad. Según algunos autores, la amistad es lo primero. Serrat, que llegará al país en breve cantando con Lelutier. Primero con Calle 13, ahora con Lelutier. Y con Lelutier hizo Las malas compañías. Y aquí en Una buena compañía ya tenemos que decir adiós, creo yo. Llegó el momento ya de irse. Ya casi. Entonces, ¿es el momento de poner la canción de No voy en tren, voy en avión? No, todavía no. Vamos a poner esta porque viene también al país el muchacho Juan Luis Guerra, una vez más. Muy bien. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, mi corazón se morirá. Si tú te vas, eres mi vida mía, todo lo que tengo, el mar que me baña, la luz que